Siente Radio Mairena. En Radio Mairena te proponemos Querer Vivir para Querer Comprender. Cada viernes alternamos dos espacios concebidos para fomentar la salud mental, física y social a través de mensajes claros y positivos en Querer Vivir, analizando temas económicos, fiscales y laborales de actualidad en Querer Comprender. Dos programas que se complementan para hacer llegar al oyente, con la ayuda de profesionales, la más reciente información sobre las últimas tecnologías e investigaciones, y en el campo médico y psicológico, ofreciendo una visión objetiva y de vanguardia. Querer Vivir para Querer Comprender. Los viernes de 11 y cuarto a 12 de la mañana en Radio Mairena. Buenos días y bienvenidos un viernes más a Querer Vivir. Hoy nos centraremos en la economía basada en recursos, explicada en el libro de Alfonso Estebanez, ya a la venta, La Revolución Educada. ¿Realmente podemos tener un enfoque de mejor organización para solucionar los problemas de la humanidad desde un punto de vista global? ¿Puede darse esta actitud solucionista? En su obra se identifican las causas de nuestros problemas más graves, como la pobreza, la guerra y la contaminación, y propone como solución basar la economía en los recursos. Buenos días, Javier Mauri. Hola, compañera, muy buenos días y buenos días a todos los oyentes de Radio Mairena y el resto del mundo que tenga la suerte de poder escucharnos. Pues sí, hoy vamos a hablar con este autor que plantea la economía basada en recursos. Javier Arias, muy buenos días. Buenos días a todos los compañeros y, como no, a todos los oyentes que nos acompañan los viernes. Buenos días. Alfonso Estebanez, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bienvenido a Radio Mairena y muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo, Alfonso. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, pues vamos a empezar con las preguntas para centralizar un poco lo que es el tema. Javier Arias. Sí, aunque en tu canal de YouTube lo explicas muy bien, ¿qué debemos entender por la economía basada en recursos? ¿Es la antieconomía de la economía actual o viceversa? Vale, pues la economía basada en recursos es una sola cosa. Lo que sucede es que mi forma de entenderla tiene tres dimensiones. Tiene la dimensión de la propuesta técnica, que es como actualizar un manual de código técnico. Tiene la dimensión de filosofía económica, que es pues básicamente filosofía. Y luego también tiene la dimensión de propuesta de sistema económico global. Entonces, bueno, pues eso es lo que explico básicamente en ese tutorial al que has hecho referencia. Pero sí, bueno, es una antieconomía, la actual, en el sentido de que despilfarra los recursos. Es tan sencillo como eso. Esa es la primera característica que la hace antieconómica. Uh-huh. Tú y yo estuvimos hablando el día anterior. Alfonso, te lo comento por la pregunta que viene a continuación, la voy a replantear también. Uh-huh. Tú comentas que esta economía basada en recursos, que luego vamos a ir concretizando en qué consiste exactamente, se tiene que implantar de una manera global. Aquí no vale aplicarla en un país, en otros no. ¿Cuál sería la metodología de implantación de esta economía basada en recursos? Vale, pues esa sería la pregunta del millón, la pregunta más difícil. Hay varias propuestas. Desde el movimiento Sideguys se proponían unos pasos, desde el proyecto Venus otros distintos, y luego hay varios activistas, autores y demás personas que ya plantean los suyos propios. Sí. Yo planteo el mío propio, que en parte tiene muchas piezas de otros puzzles, y consistiría pues en una concienciación poco a poco, porque los cambios globales de conciencia no son de hoy para mañana, sino que son generacionales como poco. Y bueno, pues constaría de una difusión, de una concienciación, y luego, pues si queremos ir más deprisa y más masivamente, pues ya habría que atreverse a tratar con gobiernos, a tratar con instituciones supranacionales o continentales, para decirles que, si miren, señores, pues no lo estamos haciendo bien y nos queda poco tiempo para reaccionar. O sea, yo creo que el camino todos lo hemos tenido en la cabeza y claro, por complejo no le hemos hecho caso, pero es que básicamente es eso. Uh-huh. Alfonso, ¿y en la EBR cómo se integraría la economía del bien común? Vale, la economía del bien común, referimos a la propuesta de Christian Felber, me dijo, ¿no? Uh-huh. Vale, pues yo lo veo que encaja perfectamente. Es decir, lo que yo conozco de la propuesta de Felber es que es como una matriz en la que se van haciendo las cosas mejor, en el sentido de proximidad local, ecología, minimizar huella ecológica, etcétera. En ese sentido, claro, pues es hacia donde tiende la economía basada en recursos. Es decir, la EBR, que es como yo la llamo, pues tiende hacia siete principios, que es lo que la definen, y uno de ellos es la sostenibilidad. Entonces, pues encajan perfectamente la una en la otra. Yo diría que la EBR es el objetivo final del camino, y que la propuesta del bien común pues sería un peldaño más en el camino. Ajá. Sí, Paco. Que buenos días, Alfonso. Me acabo de incorporar hace un momentito al tema este, he llegado tarde. Es un tema súper interesante y yo creo que es de las cosas más importantes que tenemos en estos momentos, los grandes problemas que tenemos en el mundo. Acabo de hablarte, de Javier, de que esto habría que implantarlo de forma global, y sin embargo yo pienso que estoy implantarlo de una forma, personalmente, ¿no? De una forma cada vez más local, para que se haga más extensivo, ¿no? De hecho, el dinero que es el gran problema en estos momentos de la sociedad nuestra, o sea, es un dinero, digamos, la crisis está fabricado sobre la falta de dinero. O sea, tiene nombres y apellidos, se llaman los bancos, los cuatro elementos, los cuatro jinetes del apocalipsis, que es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Reserva Federal Norteamericana y el Banco Central. Han generado esta crisis, que simplemente lo que han hecho es quitarle el dinero a la gente del bolsillo, ¿no? Para que la gente tenga que trabajar por bastante menos dinero, a fin de cuentas, que tengan menos recursos y sean cada vez más pobres, y así ya sea más fácil de dominar, ¿no? Aunque el dinero yo creo que es de las cosas mejor inventado conjuntamente con la propiedad privada, y otra cosa en que en estos momentos no puedo hablar en estos momentos de la audiencia, ¿no? Pero está claro que el dinero es lo más importante que existe en estos momentos, y hablas de una sociedad utópica, de cómo podríamos generar una sociedad que puede funcionar sin dinero. A mí realmente me encantaría, porque resulta de que los seres humanos luchamos por el dinero, y sin embargo a lo mejor lo que se trata en este cambio social importantísimo que tenemos, esta revolución que tenemos en este momento, es vivir sin dinero. O sea, vamos a reinventar el trueque, vamos a eso, hay que sacar otros elementos diferentes a lo que tenemos ahora, ¿no? Ya en la historia se ha hecho muchas veces, se han inventado desde vales de compra en la época de cuando Hitler tomó el poder en Alemania. No quiero poner este elemento como un prototipo de bonanza, pero sí se han inventado una serie de cosas para volver, digamos, para ir tirando en época de transición. Incluso en la gran crisis que hubo en Wall Street en 1929, la gente tuvo que emigrar. Y bueno, pues pensarlo a la gente que trabajaba en las fincas, pues se les pagaba con dinero inventado, ¿no? La pregunta que se te hace, ¿tú ves la medida del dinero? ¿No te parece, Alfonso, una cosa un tanto utópica? ¿O seguiría conviviendo? A ver, yo no eliminaría nada. O sea, yo no soy partidario ni de eliminar, ni de forzar, ni de prohibir. Yo lo que opino es que el dinero, si la ciencia quiere, tiene los días contados, es decir, la ciencia y la tecnología están produciendo abundancia de conocimiento, de bienes y servicios, y eso significa que pronto, en breve, en pocos años o décadas, la abundancia hará que el dinero, que los bienes y servicios pierdan sentido, porque pues como podemos acceder a bienes y servicios de manera incondicional cada vez más, pues no necesitaremos dinero para acceder. Uh-huh. Entonces, a mí lo que me parece utópico, en el sentido de imposible, no en su otro sentido, es lo que estamos haciendo ahora. Es decir, el sistema antieconómico global actual es utópico porque no tiene ningún futuro. Eso sí que es imposible. Exacto. Lo que yo propongo no solo es posible, sino que es necesario. Uh-huh. Entonces, el dinero solo es un invento del ser humano, con lo cual se puede modificar. De hecho, se modifica constantemente su mecánica. Uh-huh. Y bueno, pues como invento debería servir a todos, pero uno de los mayores problemas que tienen los sistemas monetarios es que sirven solo a una minoría de privilegiados. Correcto, sí. Y ese es para mí el problema. Los sistemas monetarios en sí podrían ser muy benevolentes, uh-huh, y de hecho lo son, porque ahora se han inventado las criptomonedas, que son sistemas monetarios globales y descentralizados, sí, eso es, que son muy virtuosas, tienen muchísimas ventajas y muy pocos inconvenientes. Eso te iba a hablar, exactamente, sí. Y bueno, también hay sistemas monetarios locales y... Uh-huh. Y regionales. La cuestión sería tener un poquito de moneda en cada una de ellas, de manera que, uh-huh, si una moneda nacional cae, podamos sobrevivir con las demás. Exacto. Que no haya hegemonía de ninguna moneda en concreto. Pero el dinero es un medio y yo lo veo bien que exista mientras haya escasez. Ahora, lo malo de este sistema monetario global es que se perpetúa a sí mismo, uh-huh, y que está prácticamente, como se dice, supervisado para manipular a la sociedad. Correcto, así es. Ya, lo has descrito de una forma bastante clara. De hecho, el otro día vi un programa en televisión de una tendencia política muy determinada que hablaban sobre bitcoins. Y bueno, empezaba un poco a cachondearse del Bitcoin y demás, ¿no? Y sin embargo, cuando alguien así se cachondea es porque digo, está claro que esto es tremendamente importante y que de hecho va a cambiar, tú dices, que va a cambiar la sociedad, ¿no? Porque evidentemente, como tú bien dices, los bienes y servicios se van a acceder a través de la propia tecnología, de la propia evolución de la tecnología, que es imparable. O sea, el sistema que tenemos montado de bancos centrales controlando el dinero, controlando lo que se fabrica y demás, eso es ya del siglo XIX. Vamos muy avanzados y estamos en el siglo XXI. Entonces, bueno, está claro que esto está cambiando constantemente como consecuencia precisamente de la tecnología, de cómo el euro se quiere parecer al Bitcoin, ya queremos pagar con el teléfono móvil, con el smartphone, cuando el Bitcoin en realidad es una moneda encriptada, que no es más que una moneda que está inventada. Y bueno, ¿y esto cómo es? ¿Cómo no lo supervisa nadie? ¿Cómo está inventado? Mire usted, porque el dinero es inventado, es una regla de juego, sin duda, ¿no? Pues el dinero es la evolución. Si te vas para atrás, evidentemente, imagínate de cuándo empieza el dinero, con los sumerios allí, con esos anillos alrededor de la muñeca, pagando con trocitos de plata, que era el dinero, ya va el valor intrínseco dentro de la propia, del propio pago, ¿no? El dinero es inventado porque es representativo, sin duda, ¿no? Y un trozo de papel de moneda no tiene el valor teóricamente de lo que se compra con ello. Simplemente está la primera ley del dinero, como tú bien sabes, Alfonso, que es la aceptación. La segunda es el atesoramiento. La tercera es que no caiga el valor, ¿no? Entonces, como el dinero ya es psicológico, de hecho está dentro de un bit de información, pues, mire usted, podemos cambiar la regla del juego porque vamos cambiando la propia sociedad, ¿no? Así es como lo veo. No sé si tú lo ves así, Alfonso. Sí, estoy bastante de acuerdo con lo que has dicho. Yo no soy un experto en el blockchain de las criptomonedas. Bitcoin es solo una de las infinitas criptomonedas. 6.000 que hay una, claro, cosa disparatada, sí. Y bueno, yo he visto cuadros comparativos de las criptomonedas para definir sus características, y ya las hay ecológicas, las hay más sociales, las hay más justas, las hay más no sé qué. En fin, es un mundo muy complejo que no deja de sorprenderme. Yo no domino ese ámbito, aunque soy usuario. Y bueno, yo me centro en difundir que la EBR es para mí una solución estupenda. Uh-huh. Y bueno, yo creo que para mí eso es lo más importante. Cuando uno toma contacto con modelos como el que tú propones, Alfonso, se da uno cuenta de que, y no me quiero meter en política, pero es que realmente hay que comentar que todos los programas electorales, todos los planes de gobierno viven en otro mundo. O sea, nada que ver con estos modelos, nada que ver, por ejemplo, con la economía colaborativa, nada que ver. O sea, es otro mundo totalmente distinto, que está condenado a su autoeliminación. O sea, aquí o te adaptas o simplemente desapareces. Y este sistema de capitalismo voraz, pues yo pienso que detiene a eso, pero es que no se dan cuenta. Que va a colapsar, está claro. No se dan cuenta. Está claro. Ya, sí. Es que, a ver, yo sobre la política pienso que es un juego amañado. Sí, yo sí. Lo comparo con las religiones y con, es decir, para mí es superstición. Creer en la política es creer en la superstición. Y bueno, yo me considero un pensador, pero técnico. Es decir, yo tengo pensamiento técnico y como tal, pues uno de mis talentos es simplificar y redactar, pero otro es pues hacer soluciones técnicas. Y en ese sentido, bueno, se podría debatir si la economía basada en recursos, o mejor dicho, si su aplicación es política o no. Yo soy de los que estoy a favor del no, porque mi pensamiento técnico me dice en crear soluciones, es decir, en crear software, en crear hardware, que es maquinaria, y crearla libre, es decir, no privativa. Esto significa pues que todas las personas tengan acceso a cómo se construye y cómo se puede modificar, y que tener ese acceso a los planos, que es lo que hoy día serían las patentes, pues no constituya un delito, sino que al revés, es la filosofía del código abierto, ¿no? Entonces la economía basada en recursos en este sentido sería una economía de código abierto para todo, no solo para los bienes y servicios, sino también para el conocimiento. Otra de las definiciones de economía basada en recursos. Pero bueno, si quieres, volviendo a la política, yo considero que la vía política no es el camino, porque si algún partido político pretende implantar la economía basada en recursos, que yo creo que no se debe implantar en el sentido de imponer, sino que debe ser un camino libre al que debemos llegar por conciencia, pues yo creo que no le dejarán, le pondrán zancadillas y problemas para, pues, o sea, si un partido político realmente quiere cambiar las cosas, yo pienso que no les van a dejar, porque precisamente la política está para que nada cambie, para que el statu quo se mantenga. Exacto. Javier Arias. ¿Y tu modelo económico pone los medios de producción en función de la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos? Sí, por supuesto. Una de sus siete características es el antropocentrismo, que yo he tenido que redefinirlo porque no me han gustado las definiciones de antropocentrismo que he leído, y lo defino como que la EBR es antropocentrista porque pone todo al servicio del ser humano, pero esto significa necesariamente que también tiene que cuidar del medio ambiente porque dependemos de él. Es decir, hay otros conceptos de antropocentrismo que no me gustan, que dicen justo lo contrario, que sí, que ponemos al ser humano en el centro del diseño social o económico, pero podemos depredar la naturaleza porque nosotros somos el jefe en el planeta. Y eso no es cierto, eso es una ilusión. Sí, quizás por eso decía antes que es algo que no iría en contra de la economía del bien común, sino que podrían ser dos cosas que podían ir unidas, ¿no? Claro, por supuesto. Uh-huh. Debemos cuidar el entorno y como igual que nos cuidamos a nosotros. Este pensamiento de separación del ser humano y naturaleza pues es muy propio de este sistema antieconómico global que tenemos ahora y, uh-huh. y que es el problema, vamos, que queremos solucionar. No, Alfonso, es que a través de la economía esta capitalista, del consumismo voraz, está claro que nos han enseñado a ser fundamentalmente egoístas, ¿no? Y el egoísta cree que todo es suyo, ¿no? El que, sobre todo él dice el que nada tiene piensa que todo es suyo, evidentemente, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Pues que sencillamente yo soy el dueño de todo esto, o sea, yo cojo el petróleo que está en el subsuelo, yo lo saco a la luz, esto lo refino, esto lo vendo y hago un gran negocio. Yo puedo quemar aquí CO2, puedo hacer lo que me da la gana, que no pasa absolutamente nada porque somos los dueños del planeta, ¿no? Y esto no es verdad, somos una evolución del sistema y bueno, tenemos que tomar conciencia de semejante cosa. O sea, si nos vamos por ahí, está claro que tenemos los días contados también, ¿no? entre otras cosas, ¿no? Porque hasta ahora, fíjate lo que... El otro día leí una noticia en China, de esto que a China se le vendían, digamos, toda la basura que se producía en Occidente. Pero curiosamente estos productos los fabrica China, pues son productos muy malos, de muy mala calidad. Luego se los vendemos a los chinos, el subproducto, o sea, lo que el ordenador viejo y demás, y esta gente dicen que ya no saben qué hacer con semejante cosa, ¿no? Y con lo cual ellos están pensando en vendérselo a terceros países, o sea, en África y demás, ¿no? Con lo cual todo el mundo está como que se da cuenta de lo que está pasando, pero le estoy echando la pelota a otro, ¿no? O sea, esto es otro de los problemas que está fabricando esta economía capitalista, que no tiene el menor sentido, ¿no? Sí, claro, las características de esta de la actual forma de vida es sin duda la irresponsabilidad que nos viene desde arriba de la pirámide social. Exactamente. Sí. Si los estados son irresponsables, uh-huh, es porque las instituciones supranacionales también lo son. Exacto. Y la irresponsabilidad gotea hacia abajo en forma de publicidad, en forma de desinformación en las noticias, en forma de... Y bueno, pues somos irresponsables y somos mal educados porque los sistemas desinformadores así nos quieren, porque si no, no funcionaría esto bien, claro. Sí, sin duda, ¿no? Bueno, ya hemos entrado, Alfonso, como puedes ver en el tiempo del debate, que yo creo que es el motor de querer saber y de querer comprender. Y yo, en el modelo que tú propones, uno de los elementos que a mí me parece súper interesante, claro, porque tú propones una reorganización de los recursos y que estén a disposición de todo ciudadano. Vale, pero es que también eso trae consigo algo que es muy, muy práctico, que es una reorganización de las necesidades de los ciudadanos. Claro, cuando compatibilizas eso, realmente tenemos la economía sostenible que nos podemos permitir. En ese sentido, la reorganización de las necesidades es una cosa vital, porque ahora mismo el sistema que tenemos es que el modelo consumista, el mercado libre, nos crea necesidades que a lo mejor no tenemos por qué tener. Son necesidades artificiales, totalmente artificiales. Uh-huh. Y eso trae un control de masas, que es a través de la desinformación. Yo te vendo la información que a mí me interesa que tengas. Uh-huh. Claro, lo que tú planteas en la economía basada en recursos es algo radicalmente diferente, es algo revolucionario realmente. Pues sí, en ciertos modos sí. Yo es... A ver, yo diría varias cosas al respecto. Lo primero es que la EDR no es mi propuesta, es decir, este concepto lo han dicho otros autores mucho antes que yo, por supuesto. De hecho, mis aportaciones a toda esta temática son humildes, en concreto serían tres o cuatro, la relevantología, cuatro cuadros comparativos y en fin. Y bueno, lo que quería decir es que hay muchísimos otros pensadores, arquitectos, diseñadores que han sido unas personas brillantes y que gracias a ellos he podido yo informarme y seguir aportando al tema. Algunos de ellos son Jack Fresco, Buckminster Fuller, Carl Sagan y sí, muchos otros sí, que nombro en el libro, y eso por una parte. Y luego por otra parte, decir que no sé qué expresión exacta ha utilizado antes, pero yo quería decir que para mí las necesidades de los seres vivos son las que son y no se pueden inventar. Cuando en marketing dicen que inventan necesidades, a lo que se refieren en realidad es a que inventan deseos. Sí. No necesidades. Las necesidades no se pueden inventar ni desinventar. Son las que son y no se pueden cambiar, afortunadamente. Y son los deseos los que no... bueno, esto ya lo sabemos, es el viejo tópico del burro y la zanahoria, ¿no? El sistema nos dice, tú deseas esto porque yo te lo digo 1000 veces o 5000 veces al día, entonces te lo terminas creyendo, pero en realidad la economía basada en recursos es como un minimalismo aplicado a todo. Es decir, ¿para qué vamos a fabricar, cualquier gatitos que hacen así con el brazo, si eso no solo no es necesario, sino que está generando un problema de contaminación tremendo, ¿no? Bueno, pues porque hay empresas que se están beneficiando de crear ese producto. O lo mismo pasa con muchísimas otras industrias, como las armas, como los vehículos a petróleo. Es el lucro lo que genera un montón de problemas y, bueno, el lucro. La antieconomía o sistema monetario, como yo la defino en el libro. Y también me gustaría decir que hay una pregunta muy común, que es, bueno, y concretamente, ¿cómo sería la economía basada en recursos? Bueno, pues para quien haya visto los documentales de Zeitgeist, ese es un modelo, es un tipo, es decir, es una ciudad tipo circular, con calles y medios de comunicación radiales hacia el centro. Y bueno, pues yo la verdad es que no me la imaginaba así la primera vez que lo veía, yo ya me la imaginaba de otra manera. De todas maneras, la forma es lo de menos, lo que cuenta es que cada ciudad sea independiente, igual que cada vivienda sea independiente, es decir, hacer bien las construcciones para que se necesite el menor aporte energético del exterior. Por eso digo que tengo pensamiento técnico, porque yo he estudiado esto y sé que es posible. Entonces, sería tan sencillo como que todas las casas se construyeran o bien por extrusión o bien por otros métodos, pero todos, cada ciudad fuera independiente, cada ciudad produjera sus alimentos, su energía y todo, de manera que fueran independientes. Y como decían los Aristóteles, pues la independencia es la perfección, en el sentido de que, bueno, pues no necesitas batallar con el vecino por recursos, si ya lo tienes todo. Sí, ahora mismo la... Por desgracia, porque yo creo que estamos en una sociedad tan psicotizada, tenemos un orden social tan dicotómico, tan psicótico, que hablar de independencia lo tomamos por lo que los medios de comunicación quieren, ¿no? Pero sí, pero es la autogestión, de cada ciudad, de cada comunidad, con su moneda ajustada a su sistema de valor, con su sistema productivo, que no tiene por qué ser igual aquí que el sistema productivo de Alcalá de Guadaira. Y claro, esa es la idea, pero claro, es una labor, como tú has dicho antes, generacional. Y en las escuelas, pues tú imagínate que empezásemos a introducir todo esto. Sería súper... Claro. Bueno, creo que es el futuro. Y las cosas... O sí. Alfonso. Luego, sí, perdón. Yo pienso, y creo que en el libro lo digo de alguna manera, no sé si lo digo exactamente así, pero si la sociedad no se desarrolla rápidamente hacia un modelo sostenible, es porque... la antieconomía, con sus medios de desinformación, frena a las personas a través de quiero poner una empresa, no tengo dinero, quiero hacer este proyecto, no tengo dinero, nos frena con pero si en vez de frenarnos nos empujara, motivara, instruyera, esto se podría hacer. Me refiero a construir la economía basada en recursos. Bueno, mi estimación es entre 5 y 10 años podríamos cambiar el planeta entero. O sea, no es una cuestión de falta de recursos. Tenemos todo lo que necesitamos. Lo único que falta es que la gente se crea que es posible y vayamos hacia allí. Estamos actitud. Yendo hacia el otro camino. Claro. Actitud. Lo que falta es medios hay. Lo que falta es actitud. Y yo te digo una cosa. Otro tipo de líderes. Vamos, no es que yo esté pensando en Donald Trump, ni muchísimo menos, pero antes has comentado algunos países, fíjate el continente africano, ¿no? Es el recurso de materias primas que surte a Europa y al resto del mundo, matando a las personas de hambre, de sed, en las minas, en fin, y lo que hace falta son otros políticos, porque yo no me veo los políticos que hay actuales, salvo excepciones de comunidades muy concretas, con esta actitud que se necesita, claro. De momento. Sí, a ver, competentes e incompetentes ha habido siempre, yo creo que siempre los habrá. Pero una cosa es que los medios focalicen sus micros y sus cámaras en el incompetente y no en el competente. Porque si un medio focaliza su atención en el incompetente, pues tampoco es que sea muy inteligente, ¿no? Entonces, yo creo que nuestro trabajo consiste principalmente para hacer este cambio social. Bueno, yo me centro en mí, porque yo en mí tengo mucho trabajo personal y profesional que hacer. Y yo lo que recomiendo siempre en este sentido es hacer la revolución educada. Es decir, primero ocupa tu mente y cuando te sientas preparado, ocupa la calle o la plaza o lo que tengas que ocupar, ¿no? Pero yo creo que tenemos un gran trabajo por informarnos bien, ser buenos comunicadores y entonces, bueno, pues dar los pasos que tengamos que hacer. Pero en realidad yo creo que uno de los problemas uno de los múltiples peligros del actual sistema es que, aparte de que gotea irresponsabilidad, también nos incita al odio constantemente. Exacto. Sí. Nos odiamos entre razas, entre clases, entre casi todo, ¿no? Entre vecinos, entre todo, ¿no? Y sí, bueno, así nos separan y bueno, pues es lo que decía Martin Luther King, tengamos cuidado de los medios de comunicación porque hacen que ames a tu opresor y que odies a nos odiemos entre los oprimidos. Así sí, es. Nosotros hace unos días teníamos una comida y bueno y uno de los asistentes, compañero nuestro, amigo nuestro, Vicente Serrano, comentó algo que es realmente cierto y es una de las trampas de la actual sistema económico, y es que una cosa es crecimiento y otra cosa es desarrollo. Puedes tener un crecimiento bueno, pero si no inviertes en lo que es desarrollo, eso es justamente lo que tenemos, que el crecimiento es para unos pocos y el desarrollo para aquel que buenamente pues puede hacerlo. Claro. Simplemente. Sí, completamente de acuerdo. Sí, eso nos duele la boca de decirlo a los economistas reales, a los activistas antiglobalización, a los ecologistas. Por supuesto que el sistema es, con que fuera sostenible, ya habríamos avanzado un 99%, ya solo habría que haber un 1%. O sea, sí, tiene muchísimos fallos y muchísimos peligros. Y yo digo que yo no los llamo líderes, yo los llamo gestores, porque para mí la mayoría de los políticos no son líderes, el liderazgo para mí es otra cosa. No están siendo competentes, o sea, están gestionando recursos públicos, pero de una manera muy ineficaz, muy insuficiente, y por tanto, pues no se merecen el privilegio de gestionar el patrimonio público. El sistema que tenemos hoy, el sistema capitalista, y el sistema capitalista se reinventa diariamente. Entonces, como tú bien decías anteriormente, es difícil que alguien esta propuesta tuya de este sistema la pueda recoger y ni siquiera intentar llevarla adelante, porque no, los que controlan hoy el mundo, pues no les interesa, no es una cuestión que les interese. Por eso está esa lucha diaria ahí de propuestas y de cosas nuevas que surgen en todos los temas ecológicos, económicos, y que no terminan de cuajar porque no les interesa al sistema, ¿no? Yo en este sentido me gustaría, siempre digo lo mismo, y es que, a ver, ellos creerán que tienen, ellos, los gestores más poderosos, ¿no?, creerán que tienen el poder y de hecho lo ejercen como pueden, pero el poder lo tiene el pueblo, lo que pasa es que se lo concedemos virtualmente y por ello tienen ese poder, pero es virtual, nosotros tenemos el poder real. Sí. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que ellos como mucho lo que pueden es, no pueden evitar la primavera, como mucho pueden cortar unas cuantas flores, o todas las flores del mundo las pueden cortar si quieren, pero no van a evitar que el año siguiente vuelva a florecer. Entonces, con esto quiero decir que la tendencia de la humanidad es X, es una, es concreta, es tal, es la que sea. Y ellos no pueden evitarlo. Y así les va, o sea, con Internet y con muchos otros ejemplos tecnológicos pasa que se genera abundancia y que ellos tienen que sacar partido. Y no se les da bien porque la tecnología se centra en facilitar y darle acceso a las personas, pero no pasando por su aduana, por su aro, por su ley, ¿no? Para que ellos se puedan llevar su parte de beneficio. Entonces, pues el ejemplo que se me ocurre es el de facilitar el acceso a la cultura a través de las redes P2P, las redes descentralizadas. Ellos ahí no pueden meter mano y por eso lo han criminalizado y seguirán criminalizando toda aquella producción de abundancia en la que no se puedan llevar parte. Y lo que quiero decir en resumen es que ellos no pueden detener el progreso por más que lo intenten, y que es peor para ellos que lo intenten, porque estamos perdiendo confianza las personas en sus modelos políticos y económicos. Y bueno, pues cuanto más se opongan al cambio, pues más les va a costar que volvamos a confiar en ellos y en sus viejas instituciones del siglo XX. Cierto. Sí. No, hablando de la manipulación de los medios de comunicación, ayer vi un trocito en la televisión de una cosa que me pareció tremenda, ¿no? Imagínate la cantidad de lata que dan con esto de que no bebas cuando conduces y no bebas y tal, y, o sea, y resulta que hay un control de la policía, es un programa esto típico de la policía y tal, y aparece uno que se da la vuelta con el coche y coge y choca casi contra un poste esto de plástico, hace un trompe y casi choca con otro en un puente intentando huir del control ante el economía de la policía, ¿no? En este momento, claro, la policía lo echa del coche, lo esposa y demás, y dice, hombre, qué mala cabeza, ¿cómo se te ocurre? Y dice, es que he bebido dos cervezas. Y tanto el policía como el conductor este eran personas jóvenes. Que ellos, en realidad, la manipulación es que al final, el remedio es mucho peor que la enfermedad. O sea, al final podría haber provocado un accidente como consecuencia del miedo que le meten a la gente cuando uno bebe cuando no debe. O sea, esto es un disparate. Con lo cual, es lo que tú dices, estamos hasta el grado de manipulación que realmente llegamos a odiarlo a los, digamos, quienes son nuestros amigos, quienes son las personas que somos víctimas del sistema y queremos al opresor, ¿no? Esto es terrible. Y por otro lado, Alfonso, hablando de la sociedad utópica, donde uno puede tener sus propios recursos y demás, esto me recuerda un poco a los colonos norteamericanos, ¿no? Cuando se les soltó ahí en medio, cogió un trozo de alambre, cogió el Winchester 44 y dice, mire usted, esto es mío, ¿no? Y yo voy a producir mi ganado, voy a producir mi riqueza y voy a producir, digamos, todo lo que necesito aquí para eso. ¿Te estás refiriendo, Paco, a cuando los colonos ingleses exterminaron a las tribus indias? Estoy refiriendo cuando las zonas libres que no había gente ahí, bueno, pues resistan precisamente... los norteamericanos, que eran poco menos que indeseables, que lo mandaban para allá, pues le hicieron el corte de manga al rey Jorge V y le hicieron, proclamaron la declaración de independencia, que dice claramente cuando un gobierno opresor resulta que oprime al pueblo, el pueblo tiene la obligación, no el derecho, no, la obligación de alzarse en armas contra el gobierno opresor. Thomas Jefferson, eso es, lo dijo Washington, lo apoyó. Sí. Con lo cual resulta de que si este sistema puede llegar a funcionar, me refiero a tener un trozo de terreno, puede llegar a funcionar, tengas tus recursos para poder sobrevivir, y tú inventes la relación de recursos con otro, como si eso se inventó el dólar, el primer dólar norteamericano que aparece antes de que la guerra de secesión con Lincoln, que no sé si sabéis que hubo 16.000 fabricantes de dólares del billete verde. Lo pronuncias con acento porque estuviste... No, pero... estuviste allí. Sí, pero... Tú estuviste allí. Sí, sí. Que eso no lo sabe mucha gente. Bueno. Paco Gómez estuvo en Estados Unidos una temporada. Sí. Y entonces la palabra cholar significa, es una derivación norteamericano tremendo. Semántica de los países croatas, porque se puso de moda así, hablaban así, de esta forma. Sí, sí, hoy sí. Se conserva la palabra, digamos, el cholar, como una palabra, como el dólar norteamericano. ¿Cuánto tiempo pasaste estuve por allí? Unos meses allí solamente. ¿En Nueva York fue? No, estuve en San Francisco, luego estuve en California, en la zona. Sí. Pero aprende muchas cosas de la mentalidad libre del sistema libre que hay allí, que no es el sistema institucionalizado aquí de España. O sea, esa diferencia entre, oye, la Universidad Norteamericana de fulanito te da un título de ingeniería, frente a que aquí el rey te da el título, que se va de ingeniería el rey. No te metas con el rey, por favor, que vas a la cárcel. Ya lo sé. Que el juez de la Audiencia Nacional, te mete... por Dios, ¿no? No, no, si yo estoy leyendo literalmente lo que ponen los títulos de ingeniería o de derecho, o sea, que el rey te da el título, cuidado. Si el rey fuese... esto es un paréntesis. Esto es broma. ¿Qué dice Alfonso? Si el rey fuese ciudadano, sí, sería Felipe VI, ¿no? El apellido sí, 6. Claro. Sí, claro. En fin, no nos metamos. No nos metamos. Claro, total, que el caso es que digamos que la libertad que supone sí, el momento dado, bueno, pues llegar al acuerdo con el vecino, yo invento un billete de dólares, entonces me pongo de acuerdo con una serie de personas para poder para poder intercambiar cosas que me interesan. Teóricamente, ¿esa sería la sociedad ideal, Alfonso? ¿O estamos hablando de que el dólar, ese billete de dólar que estamos inventando, que inventaron en aquella época esos 16.000 fabricantes de fincas hasta bancos, hasta mil cosas, podría ser hoy modificado por la moneda encriptada, por la tecnología que a fin de cuentas es la que manda en el siglo XXI, Alfonso? A ver, me has hecho una pregunta larga y compleja y, sí, y bueno, yo lo que diría es que mientras que exista dinero, pues en cualquiera de sus formas, significa una cosa muy clara y es que no hay abundancia suficiente. Entonces, no hay nada con lo que comparar la economía basada en recursos. Hay gente que la compara con un modelo económico, con otro. Yo siempre digo lo mismo. La economía basada en recursos sería una economía que hace buen uso de la tecnología. Actualmente hacemos bastante mal uso de la tecnología y por eso tenemos la contaminación y los problemas que tenemos. Hacemos normalmente un abuso de la mala tecnología. Entonces, los sistemas monetarios como tecnología están bien que se usen, pero para el bien de todos. El problema siempre es el mismo, que se usan el conocimiento, la tecnología, el dinero, el uso de los parlamentos políticos, etcétera, pero para el beneficio de unos pocos. Es decir, no hay algo como tecnología buena o tecnología mala. La tecnología es neutra y viene para quedarse, pero tenemos que utilizarla de la mejor forma posible. Eso por una parte. Y por otra parte, pues el ejemplo que me ha puesto, seguramente, igual que en otros periodos históricos como Grecia o clásica, usaban personas para sostener la economía de forma esclavista. Pues sería algo parecido a la EBR, solo que en vez de esclavizar personas, hacemos un buen uso de la tecnología. Uh-huh. Y eso paulatinamente hará que desaparezca el dinero. Y bueno, y la última cosa que me gustaría decir sobre todo esto es que ya existen multitud de herramientas y multitud de de conocimiento abundante y de buena calidad que ya está ahí disponible para que las personas las usemos. Muchas veces ya las usamos a diario sin darnos cuenta. Por ejemplo, cada vez que usamos el famoso motor de búsqueda de Internet, pues usamos software libre. Y eso lo han hecho hackers, que son quienes luchamos contra el abuso de poder, somos hackers. Lo que quiero decir con esto es que este famoso motor de búsqueda se beneficia de el trabajo altruista de una comunidad y ese trabajo está ahí para que se beneficie quien sea, las personas, las instituciones, da igual. La cuestión es que esos programas informáticos, esas obras literarias ya se están generando bajo licencias permisivas que permiten que acceda a ella cualquier persona para su beneficio y para el beneficio de toda la humanidad. Entonces, no es nada utópico, cada vez hay más gente altruista, cada vez, de hecho, se están generando más conocimiento y cada vez hay menos miedo a publicar información, porque sabemos que cuando publicamos información ganamos todos. Y eso es lo que una gran lección que tenemos que aprender, que es... Que tenemos que seguir, sí. Alfonso, muchísimas gracias por estar aquí. Alfonso Estebanes, autor de La Revolución Educada, un libro que aconsejamos desde aquí. Es muy interesante, muy ilustrativo, amplía la mente. Muchísimas gracias, Alfonso, gracias por el tiempo. Por y aquí tienes tu casa. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenos días. Compañeros, pues nos vamos a las 12 y 10. Seguimos con el networking. Loli, hasta las 12 y 10.